Tiempo ahora para repasar las portadas de los periódicos en su versión digital. Jaime, cuéntanos qué traen hoy los periódicos editados en Navarra. Hoy comenzamos dándole el repaso a la prensa navarra con el Diario de Noticias y muy centrado en lo que ya a partir de ahora seguramente va a provocar varios titulares, que es el debate de los presupuestos generales de Navarra. Golpe brutal a la cooperación, relegada al 0,16%, relegando al 0,16% del gasto foral y lejos del 0,7%. Se refiere a los gastos de cooperación en que prevé los nuevos presupuestos generales de Navarra. El rechazo del PSN a las cuentas de UPN aboca a la prórroga presupuestaria. UPN apela al consenso tras ignorar en sus propuestas a la oposición. Y Uribe Etxebarria abandona el hospital tras recibir el alta médica. Uribe Etxebarria es el preso político que estaba y que está con una enfermedad incurable en el hospital de Donosti y que tantos ríos de tinta ha provocado este verano en la prensa su caso. Diario de Navarra, destacamos temas que también salen en otros periódicos, pero un tema que hoy es importante y portada en la mayoría de los medios de comunicación en Navarra. Los fallecidos en el atropello son dos jóvenes de Estella y uno de Sangüesa. Se refiere al fatal accidente en el que un coche atropella a dos operarios en la autovía del Pirineo. 40 personas han fallecido en Navarra en accidentes de tráfico en lo que va de año, 12 más que en el 2011, en todo el 2011. 6.000 funcionarios navarros tendrán que cotizar una paga que luego no van a cobrar. CEN, UGT y Comisiones Obreras recibirán más de 20 millones de los presupuestos de 2010. El gobierno planea rebajar un 26% el presupuesto del deporte navarro. Y finalizamos este repaso a la prensa con el periódico Gara. Mueren dos operarios en el conductor y el conductor que los atropella en la autovía A21. PGNAUTE lideró la caza de brujas contra la vieja guardia de la CAN. Recordamos que PGNAUTE es el recientemente dimisionario consejero de Política Social por haber supuestamente blanqueado 180.000 euros de forma, no sé si ilegal, por lo menos un tanto irregular. Y Bildu impulsará un debate en los municipios y concejos sobre el mapa local navarro. Beato Kia critica que el gobierno español emplee al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para alargar las condenas. Se refiere al debate de la doctrina Parot. Tiempo ahora para la información meteorológica. Grados de temperatura los que tenemos ahora mismo en Berriozar, tiempo fresco que nos ha traído esas nieblas que hemos tenido de madrugada, que ya han ido disipándose y que conforme avance el día pues ya desaparecerán del todo, con cielos dominados por claros y nubes y que nos traerán temperaturas con máximas de hasta 20 grados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.